Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es De Pornauto, un puntinazo al espacio. Hoy día lunes 11 del 11, festejando los 2 años de vida de Radio Nauta. Muy buenas tardes, Sol. Buenas Hola, tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes, chicos. Y bueno, voy a aprovechar para agradecer este espacio que me han dado. Soy bastante nueva acá en la radio, pero sin embargo quiero felicitar por los 2 años de esta comunicación alternativa, popular, comunitaria. Que creo que con el paso firme va a llegar bastante lejos, así que eso, agradecer y felicitar. Joya. Bueno, muy buenas tardes, otra vez, otro feliz cumpleaños para la radio. Está lindo acá adentro, ¿viste? Sí, qué fresquito que está acá adentro, sí. La verdad que la caminata hoy... Está lindo el estudio, la verdad que un laburo incansable, Radionauta se construye entre todos y un estudio que ha quedado increíble, así que hay que utilizarlo. Y eso vamos a hacer en el día de hoy aquí en De Pornauta. Vamos a repasar como siempre, como todos los lunes, con el diario del día lunes. Un poquito de fulbito, el fulbito argentino. La fecha 15 de este torneo de primera división, que ha dejado un par de resultados que todavía dejan el torneo ahí a esperarse. Hay algunos que se siguen sumando a la pelea. Así que bueno, vamos a repasar un poco eso. También tenemos un poco de polideportivo, algo de tenis. Algunas actuaciones de Juan Martín del Potro, algo también de los Pumas, así que venimos con un poco de todo hoy aquí en De Pornauta. Y Aus, te cedo el honor de repasar las vías de comunicación para los que quieran comunicarse con nosotros. Bueno, nosotros somos Radio Nauta y salimos por FM 106.3. También se pueden comunicar a nuestro teléfono 451-6917. Nos pueden escribir al correo radionautafm@gmail.com, a nuestra página radionautafm.wordpress.com o a nuestra página de Facebook de Pornauta. Hacemos el saludo presente aquí desde el aire al operador El Tigre y al Tommy ahí haciendo presencia también del otro lado del vidrio y que también eligió la música para el día de hoy, un poco de Pink Floyd. Thank you. Ahora sí, regresamos con este primer bloque de Depornauta, un puntinazo del espacio por la gran Radio Nauta. Y nos pegamos una voladura con Pink Floyd. Gran banda, la verdad. ¿Te gusta, Sol? Sí, me gusta. Está bueno, muy buena la banda. Siempre buena música tenemos acá. Siempre buena música. Tuve la oportunidad de ir a ver a Roger Waters a la cancha de River. La verdad, una obra espectacular. Era una obra musical, era todo. Una cosa audiovisual increíble. Así que presente Pink Floyd también aquí hoy lunes en Depornauta, y es hora de repasar lo que fue este fin de semana futbolístico, más que nada de Primera División, que comenzó el día viernes con victoria de Rafaela, fue 3-1 sobre Godoy Cruz. Qué complicado está Godoy Cruz ahora. Tiene complicada, Martín, sí, sí. La verdad que sí, no se le vienen dando muchos resultados, a pesar que está en mitad de tabla, se le complica el promedio. Sí, sí, ese es el máximo problema de Godoy Cruz. Anteúltimo están los promedios. Jodido. Muy complicado, sí. Ese es el problema de alguna campaña media floja que se te puede venir con un torneo. Parece que no pasa nada, pero sí. Y afecta seguramente a los jugadores en el hecho de pensar todo el tiempo y de saber en la situación en que están. Creo que los nervios juegan mucho y a veces es difícil transmitirle un mensaje a los jugadores o enfocarlos en un partido y sacarles de la cabeza que si no ganan dentro de muy poco se pueden ir a la B. Sí, y también una buena campaña que habían hecho en algún momento los clasificó a la Copa, si mal no recuerdo. Eso también te complica. Algunos equipos que por ahí no tienen el sustento como para mantener un recambio, llegar a la Copa los complica. Sí, a veces se han quejado ya los equipos denominados chicos que han entrado a la Copa porque obviamente les complica con el presupuesto y también con la cantidad de jugadores, ¿no? Son muy pocos los equipos que se arman para jugar más de un torneo. Creo que el hecho de necesitar una plantilla tan larga y que todos los jugadores sean del mismo nivel, ¿no? Porque competir en la Liga Argentina y en alguna Copa Internacional se necesitan jugadores de buen nivel y es difícil tenerlos a todos. Sí, se necesita bastante presupuesto. En Bahía también cayó derrotado Olimpo, otro que está ahí peleando por los promedios. Llegó el Tongas al estudio, le damos la bienvenida aquí en el aire. Ahora en un ratito lo vamos a tener en el micrófono. Fue victoria de Quilmes. Diz le dio al minuto 31 en el segundo tiempo la victoria a Quilmes. Así que Olimpo, que también viene complicado. All Boys, aquí en la ciudad de La Plata, se llevó la victoria. Fue 2-1 frente al equipo de Gimnasia. También Gimnasia, que parecía que venía con todo. Venía con una buena juntada de puntos. Alguna base que le pueda dar tranquilidad también para encarar la otra temporada. Lo que le pasó a Gimnasia fue anímicamente el golpe que tuvo haber perdido con Racing, que Racing estaba venía siendo obligado a ganar. Ganó un partido y el segundo partido que volvió a ganar, el tercero en realidad en lo que va de todo el torneo, se lo ganó Gimnasia 3-1, lo cual golpeó muchísimo a Troglio y no lo dejó para nada contento ese resultado, y el de ayer, el sábado por la tarde, tampoco. Claro, sí, frente a All Boys. Algún mal pensado podría decir que llegaron a una suma de puntos que los dejaba un poquito tranquilo y ahora podrían estar especulando con algunos resultados, pero bueno, eso lo dejo en mi cabeza un poco mal pensada. Fue empate también aquí en la ciudad de La Plata, el Pincha frente a Central. También un partido medio chato, fue 1-1, empató Ferrari por el equipo de Central. Donati empató por el equipo de Estudiantes, había abierto el marcador Paulo Ferrari, ex River. Pero el partido más interesante de este día sábado y tal vez de la fecha era el que enfrentaba a Newell's con San Lorenzo. Era el partido que estaban esperando todos. Y sí, la pelea por la punta, ¿no? Algunos esperaban que pierdan puntos. Creo que el empate benefició y bastante, sobre todo a Boca, que pudo ganar. Volvió a convertir Trezeguet. La metió Trezeguet de vuelta. La verdad que... Se fue de River y la empezó a meter. Qué cosa, ¿no? Habría que empezar a analizar ese tema, porque lo mismo pasó con el pelado Silva, sí. Laucha Costa está jugando muy bien, Somoza. Y habría que empezar a ver de presiones en los clubes, algunos conventillos que se arman también en el mismo plantel. Sí, cuestiones de vestuario, a ver quién maneja la batuta entre los jugadores. Bueno, 13 se ve que está un poco más tranquilo en Newell's y lo está demostrando dentro de la cancha con goles. Abrió a los 25 minutos del primer tiempo y a los 5 minutos empató Piatti para San Lorenzo. Así que para San Lorenzo tenemos dos bajas para el otro fin de semana que vamos a estar jugando contra Belgrano. Buffarini y Kahneman están en la acumulación de la quinta amarilla, no van a poder estar ante Belgrano, así que bueno, está medio complicado en ese sentido San Lorenzo. Sí, una baja más que complicada. En un momento de lucha del torneo donde es complicado... Si perdés jugadores, ¿no? Ya le pasó a Boca con Gago y con Riquelme. Sí, Buffarini encima tiene. Importantísimo para San Lorenzo. Uno de los que siempre mete, siempre va, corre. ¿Cómo corre Buffarini? Impresionante. Impresionante lo que corre ese muchacho. Pero bueno, Newell's todavía quedó en la punta con este empate, aunque sigue desperdiciando varios puntos. Esta última fecha, la verdad, que dejó pasar varios puntos. Quedó con 29 y San Lorenzo con 27, a tan solo 2 puntos. Y el otro que está ahí nomás también a 27 junto con San Lorenzo es el equipo de Carlos Bianchi, Boca Juniors, que ayer se quedó con la victoria en su cancha, fue 2-1 frente a Tigre en una remontada casi milagrosa, se podría decir. A lo Boca, como dijo más o menos el Faca, ¿no? Acá podemos apreciar que desde los 18 minutos del primer tiempo perdía Boca con un gol de Chiqui Pérez en contra. Sí, el Chiqui. Sin comentarios. Y bueno, en el segundo tiempo, a los 39, llegó recién el empate de Boca, de la mano de Paredes, que, bueno, el arma que tiene Paredes es la pegada desde afuera. La verdad sí. Que lo ha demostrado, tiene varios goles. Se anima. Y están intentando probar junto con Riquelme. Y parecía que era empate. Parecía que era empate. Pero a los 46, uno de los últimos tiros libres del partido, apareció el Cata Díaz, Salvador, y ganamos a Boca. La parada. Sí, y bueno, entonces Boca sigue en la pelea. Esto es lo raro, ¿no?, del torneo, ganar un partido así, perder dos y nunca... Creo que no vamos a saber hasta la última fecha quién va a ser el campeón. Sí, mucha irregularidad. Mucho desperdicio de puntos. Sí. Sí, la verdad que sí, mucha irregularidad en este torneo de primera división, que continuó también ayer día domingo con la victoria de Belgrano. Fue 2-0 allá en Córdoba frente a Colón. Picante, un Colón que viene de Guatemala en Guatepeor. Sí, la verdad que Colón está en una situación muy complicada después de la quita de puntos por parte de la FIFA, debido a una deuda que tienen con el Atlante de México. Han quedado últimos. Últimos. En la tabla. Ni a Racing lo pudieron alcanzar, ya está. Muy complicado. La verdad que es difícil salir de una situación así. Y bueno, veremos qué solución le encuentran. Sí, no sé qué pasaba. Porque, viste que siempre Colón arranca bien los torneos, después se cae. Bueno, acá ni siquiera arrancó bien. No, muy complicado está. Y como decía, ni a Racing alcanza, y eso que Racing también pierde. Ayer también, día domingo, perdió frente al equipo de Caruso. Qué mal que juega Racing. Juega mal, ¿no? Qué ¿Lo viste? Sí, lo vi al partido. ¿Qué tal? Nada, fue muy chato. La única llegada que tuvo Racing fue en el último minuto, que pegó en el travesaño y hubo un par de rebotes y no lograron el empate. Pero no tienen una idea fija, digamos, de lo que es el juego, no tienen un formato, lo que es dentro de la cancha. Y están jugando muy mal. Yo creo que ni siquiera Mostaza Merlo los va a poder sacar de... Aparte de una angustia, creo que sí. Es ser hincha de Racing y jugar en Racing. Sí, acá el Tommy seguramente debe hacer la misma apreciación. Gran fanático. Volvió a ganar Caruso. El rojo. Volvió a ganar Caruso. Está acostumbrado a ganar, sí. Caruso. Sí, gol de Boyero. Se quedó con la victoria Argentinos de visitante. Y Caruso que sigue sumando también. Séptimo, sí, en la tabla. Sí, 23 puntos Argentinos. Racing se quedó con 8 puntos, tan solo 8 puntos en 15 fechas. La verdad, muy flojo lo de Racing. Un grande, ¿no? Teniendo en cuenta la historia y toda su gente, que está pasando un gran mal momento. Pero bueno, continuó la fecha este día domingo. El cierre también ofrecía algo, por lo menos un poco más vistoso de los nombres, por lo menos. Se enfrentaban Vélez y River y ahí quedó, en los nombres, nada más. Quedó. La verdad fue que sí. 0-0 aburrido, sin mucho como para comentar, salvo por ahí la salida de Barovero, que va a ser una complicación para el equipo millonario. Supuestamente no es nada grave. Por lo que pude leer que dijo el médico de River, no era nada grave, lo iban a evaluar a partir de hoy, pero seguramente volverá pronto. Sí, esperemos que sí, porque la verdad que el trapito está siendo fundamental para el equipo de River, teniendo en cuenta las flojas actuaciones de la defensa y las malas, por ahí malas actitudes, podría decir yo, como hincha de los delanteros, ¿no? Que no quieren hacerse cargo de la pelota, tampoco hay gol. Así que empate 0-0 entre Vélez y River. Sí, también está siendo muy criticado Ramón Díaz, sí. De parte de los hinchas. La semana pasada perdió, quedó eliminado de la Copa con Lanús. Quedó golpeado, muy golpeado el equipo. Y los hinchas escupían y bardeaban a Ramón Díaz porque creemos que está perdiendo un poco el prestigio, ¿no? De lo que tenía, de haber llegado siendo un ganador, de haberse ido de River siendo un ganador y haber vuelto siendo un ganador. Y hoy está siendo muy criticado. Por esto que no encuentran, digamos, lo trajo a Teo Gutiérrez, trajo a varios jugadores que él los pidió necesariamente para armar un buen equipo porque supuestamente le iba a romper, digamos, y sí, no sabemos si no los pudo ubicar, no sabemos qué es lo que, dónde está el funcionamiento malo, y aparte también la importancia que le están dando a esta crítica, los medios hegemónicos, ese es el que tema. No paran de golpearlo a Ramón Díaz también, así que se complica muchísimo más. Claro, por ahí también va la cuestión, lo mediático siempre influye en estos momentos. Había críticas para Ramón, sí, pero seguramente en la cancha los que más se manifiestan de esta manera son la platea, viste que siempre están ahí puteando, escupiendo, porque no se bancan nada, la verdad. Pero bueno, creo que todavía el hincha sigue bancando a Ramón. Y yo creo que en general, la popular, ¿no? Es como Bianchi en Boca, ¿no? He escuchado de varias personas, hinchas de Boca, me incluyo. Con Bianchi nos vamos a la B. ¿Entendés? Es el apoyo que hay de la gente con ciertos técnicos por el prestigio que tienen, ¿no? Primero que se vayan los jugadores. Bueno. Ese es otro tema también, es un tema principal, que bueno, Ramón tampoco tenía la base de jugadores con la que seguramente quería contar él, si bien trajo... Con la que contó alguna vez en River. Claro, sí, también, obviamente. Y con la que logró todo lo que logró. Bueno, trajo algunas incorporaciones que por ahora no le están dando resultado. No hay gol en River. Hay delanteros, pero no hay gol. Así que bueno, ese va a ser un tema para trabajar. Y el tema del prestigio de Ramón, sí, ya lo puso en duda y creo que ya se le fue un poco el prestigio, pero bueno, eso, él estaba consciente de eso y también lo dijo. Así que bueno, veremos qué sucede con el presente de River Plate. También quería resaltar un poco cómo Ramón Díaz últimamente se ha prestado a lo que es la chicana, al hincha contrario, al periodismo en general. Ha prestado muchísimo, digamos, también lo que fue el creo que la fecha pasada, el superclásico, que mostró los chupetines para los pibes de Boca. Se ha prestado muchísimo a ese juego periodístico, que lo ha llevado, digamos, a perder, no sé si concentración o si, digamos, concentración en lo que es el formato del equipo. Yo creo que es una estrategia por ahí, ¿eh? Es una estrategia que él utiliza para sacarle un poco de presión a los jugadores también. Él siempre pone la cara enfrente de los medios y también a través de los medios les da un tironcito de oreja a algunos jugadores que por ahí no le puede hablar mucho, porque algunos son medios intocables. Pero bueno, veremos qué sucede con el presente de River. La cuestión es que esta fecha número 15 se cierra hoy día lunes. Desde las 20:15 Lanús va a estar recibiendo a Arsenal. Dos equipos que todavía están ahí a tiro por este torneo. Arsenal, que si gana se pone segundo directamente, único seguidor de Newell's. Pero bueno, este fue toda la fecha 15 del Fulbito y para no aburrirlos más, vamos a escuchar un poquito de música. Feliz en tu día, Radionauta, una voz colectiva. 2 años de 106.3, Radionauta FM. Y que cumplas muchos más. Preocupa que la lesión de Cristian, ¿sí? Vamos a ver los estudios qué es lo que da. Lo de Lucas es una fecha por la acumulación de amarillas. Y ojalá podamos funcionar cada día un poquito mejor, ¿no? En realidad. No, nos ocupa que funcionemos cada día un poco mejor. Sí, siempre se nos pasa por la cabeza. Sí. Es que jugando con Mancuello y con Vallés, por ahí jugamos con una línea de 2, no con una línea de 3. Sí, generalmente de local hacemos eso, así que ojalá podamos hacer un buen partido. No, la valoración la hicimos ahí cuando terminó el partido, no teniendo, por lo menos desde mi punto de vista, no teniendo en cuenta el resultado de los demás. Consideramos que quizás si acelerábamos un poquito más el segundo tiempo traíamos los 3 puntos. Ese era el convencimiento que teníamos, sobre todo en el entretiempo, cuando hablamos con los jugadores, de ir a más, que podíamos ganar el partido. Tuvimos algunas y bueno, no se nos dio. Y después sí, obviamente que se valora luego, sobre todo la actitud que hemos tenido en el segundo tiempo y el haber salido a buscar un poco más adelante el partido, que era lo que... Continuamos aquí en Depornauta, segundo bloque de este programa de lunes, y lo teníamos a Omar De Felipe hablando después de lo que fue el empate de Independiente con San Martín de San Juan 0-0 por la fecha 16 de este torneo de la B Nacional. Bueno, un punto para el rojo que le sirve para seguir sumando, para seguir estando ahí en la tabla, casi a mitad de tabla, un poquito para arriba, 25 puntos ya tiene Independiente. Bueno, bien, acá el Tommy hace alarde de los 25 puntos que le van a venir bien para ver si llegan. ¿Llegan? ¿No llegan? ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí, las esperanzas están intactas. Lo que decía Omar De Felipe era que les faltó un poquito ahí en el final para ganarlo. Fue 0-0, pero bueno, faltó un poquito... un poquito más de garra y de fuerza, me parece, ahí en el final. Así que bueno, veremos qué pasa con Independiente. Lo cierto es que en la B Nacional sigue punteando el equipo aquí del operador, del Tigre. Banfield sigue puntero, a pesar de que, bueno, dejó pasar varios resultados en esta última fecha. Había sacado una brecha de puntos importantes. Perdió 2-0 con Huracán ayer, sí. Un Huracán que viene de golpes bastante bajos y bastante golpeado, digamos, y que no sabemos de dónde salieron esos 2 goles, pero bueno, no lo pudo dar vuelta a Banfield. Pero bueno, siguen en la punta, eso es lo importante. Sí, un Huracán que viene complicado institucionalmente, ya hace un par de temporadas que ha decaído y que no puede remontar. Bueno, lo tenemos por allá también en el fondo de la tabla de la B Nacional y no sé cuándo llegará de vuelta a primera. Un equipo que ha estado siempre en la primera. Bueno, en este caso le ganó a Banfield, pero que sigue punteando y que ahora ya está comiéndole los talones el equipo de Defensa y Justicia, que también viene haciendo una muy buena temporada con 33 puntos. Y Unión y Crucero vienen con 26, así que así está la B Nacional. Un torneo apasionante, apasionante porque es largo. Fecha 16, todavía queda. Sí, así que igualmente Banfield tiene a Chávez en la punta de los goleadores con 11 goles. Y también en segundo lugar está Lucero de Defensa y Justicia con 10 goles. Está bien, el equipo del Pelado de Almeida, el Pelado que se hizo cargo del equipo, a ver si lo asciende. Puede llegar a ser su segundo ascenso como director técnico. Se va a empezar técnico a dedicar a eso. Sí, ¿no? Seguramente. Y sí, es la que le queda, porque si no ya quemarse de otra manera me parece que no le conviene. Así que veremos qué sucede con el equipo del Pelado, con Banfield, que sigue punteando en la B Nacional. Nosotros nos vamos a la tanda de Radionauta y volvemos con mucho polideportivo. With so many fools playing to rules, trying to impress but feeling rather empty. I had another drink, a drink, a drink, a drink, a drink, a drink. What the way to spend that evening. Turn up with their friends, playing the game. They're in the scene, or should have been far away. Way, way, way, way. Closing up the place where the memory has been before. I open the like to go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. She sees through anyway. Way, way, way, way, way. Out of the front door I go. Moving rather slow, arriving late. There she waits, looking very angry, as cross as she can be. Getting up with us about remembering what's been before.

si fueron solidarios, si fueron compañerismo, hubo compañerismo dentro del equipo, porque no, que no como en el otro fútbol que a veces juega uno solo y los demás se aburren, sino si hay un equipo, hay cooperativismo entre todo el equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que lo hace distinto y que promueve otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con reivindicar al fútbol, pero de otro espacio, ¿no? De una forma más social, con una forma de transformación, de que los jóvenes puedan buscar un espacio donde el fútbol les sirva para cambiar su vida. Continuamos al aire de Deportnauta, un puntinoso el espacio, siendo las 17 y 37 minutos de este día lunes 11 de noviembre. Y escuchábamos a Diego Montes, director de la selección, director técnico de la selección argentina de fútbol callejero y uno de los principales impulsores de esta modalidad de fútbol. Bien lo explicaba él, tuvimos la posibilidad de charlar con él, no recuerdo bien la fecha, pero en este año. Y nos contaba lo lindo que es tratar este fútbol callejero, que por ahí no es muy difundido por los medios, pero que se está jugando mucho y que le da un espacio a los chicos del barrio. Sí, bueno, escuchando un poco la reflexión que hacía Diego Monte, también yo tuve la posibilidad, con mis compañeros de la agrupación Fandango en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que llevamos a cabo una charla donde ubicamos al fútbol como herramienta de transformación social, que era un poco lo que decía él. Claro. Y tuvimos la posibilidad de escucharlo y de ver también cómo él hablaba de esta reivindicación del deporte, desde los valores, desde el respeto, desde la moral, desde el respeto al otro, cree que eso es lo que puede llegar a transformar lo que es el fútbol, lo que es el deporte a nivel social. Y está buenísimo la mirada que él tiene sobre encontrar en el deporte un lugar de refugio y contención para jóvenes, infantiles, más de la calle, un potrero, digamos, como lo decía él, y ir más allá de lo que plantean los medios más que nada hegemónicos, donde eso lo dejan, lo relegan y queda totalmente de lado. Sí, sin duda, muy bueno lo que hace Diego Montes y toda su gente, obviamente, laburando desde los barrios y extendiendo también las fronteras del país. En esa charla también nos comentaba que tuvieron la posibilidad de viajar a Sudáfrica en el 2010, justamente. Al mismo tiempo que se jugaba el Mundial Profesional de Fútbol, y también nos contaba algunas anécdotas de los chicos, ¿no? Conociendo un nuevo lugar, un nuevo país, teniendo la posibilidad de hasta estrecharle la mano a Diego Maradona, que para él era una cosa gigante, y que en estos dos años de Radio Nauta queríamos dejarlo presente a Diego Monte con Fútbol Callejero, que también tuvo una linda participación ahí en periodismo. Sí, que lleva adelante algo que es muy lindo y, como decía él también en la charla, que no es imposible, sino que es un poco más difícil hacer esto que hizo él. Pero yo creo que si todos aportamos nuestro granito de arena a esto, y si él, por ejemplo, ponía el ejemplo de en la charla de que sabíamos cuánto ganaba Messi por mes, y que lo relacionemos a esa cantidad equivalente a lo que él necesitaba para poder llevar a cabo el Club Villa Argüello, donde él es el entrenador, esa transformación social que él buscaba. También él logró incluir a chicos discapacitados en lo que es el Mundial. Club, claro, 25 de mayo. Villa Argüello es el de acá, que también estaban en la charla. Y logró incluir a las mujeres también en lo que es el fútbol, que obviamente históricamente las mujeres han quedado muy excluidas, y también a chicos discapacitados, que es algo sumamente importante. Así es, como lo decía también, es fútbol mixto, completamente mixto, y las reglas, bueno, la ponían ellos con tres tiempos ahí, un poco de cooperación, y esa es un poco la idea del programa, también de Deportnauta, queríamos dejarlo presente también como para darle un poco de color a estos dos años de Radionauta, construyendo la radio entre todos, comunicación alternativa. Y algo que también nos interesa mucho es la actividad del deporte aquí, en lo local, lo amateur. Y para eso también lo tenemos al Tongas aquí en el estudio, que nos trajo un poco de información sobre el vóley. Hace rato que no teníamos información sobre el vóley aquí. Así es. Bueno, primero saludar a Sol, a Elu, al Tommy Panamio, que está de visitas, un viejo conocido de la casa. Un muy feliz cumpleaños para Radionauta, 2 añitos de vida, así que muy felices por eso. La verdad que sí, hacía rato que no salía la columna. Sí. Hubo acción en el vóley, en la Liga Metropolitana. Ya arrancaron los playoffs, se están jugando los cuartos de final. Hubo buenas y malas noticias para los dos conjuntos platenses. Estamos hablando de Gimnasia y Estudiantes. Claro. Por el lado de las Lobas, triunfaron por 3-0 frente a Viave, conjunto de Avellaneda. Los parciales fueron 25-18, 25-17 y 25-13, ampliamente superior. ¿Acá en el Poli jugaron? Jugaron acá en el Poli. Y este miércoles van a estar definiendo, en caso de volver a conseguir el triunfo, el pase de semifinales allá en Avellaneda. En caso que triunfe Viave, estarían jugando un tercer partido en caso de ser necesario y sería acá en La Plata. O sea que están en fase de grupos recién. Eso es por los cuartos de final. Ah, cuartos de final directamente. Cuartos de final directamente, ya arrancó los playoffs, así que de conseguir un triunfo más, las Lobas estarían alcanzando las semifinales. Bien, siempre presente, peleando finales, copas de todas las Lobas. Siempre ahí entre los primeros puestos, ya con un triunfo más se estarían entre las 4 mejores del certamen. ¿Y por el lado del Pincha? Y por el lado del Pincha no son tan buenas porque viene de perder frente a San Lorenzo por 3-0 en Bajo Flores, la sede social del Club Cuervo. Que Estudiantes, pese a esta derrota, todavía tiene chance de clasificar porque ganó el primer partido, perdió el segundo, así que por lo tanto el próximo miércoles acá en la sede social de calle 53 desde las 9:30 de la noche va a estar jugando el tercer y último partido de esta serie de cuartos de final y el vencedor va a ser el que pasa a semifinales. Bien, aún con chance entonces. Yo tuve la oportunidad de entrevistar una vez a Daniela De Pietri, que es la entrenadora de las Lobas. Claro. La verdad, una grosa. Y ha hecho muchos avances en lo que desde que ella está a nivel equipo y a nivel individual también. Por eso es que tiene muchas jugadoras también en el premundial, en el seleccionado argentino. Sí. Que creo que tiene en este momento son 5 las jugadoras. Por eso también en lo que es la Liga Amateur tienen las bajas, digamos, de esas jugadoras que están entrenando para el Mundial. Claro, sí, la entrenadora que creo que está hace 1 año y medio, 2. Creo que discípula también de la familia Casamiquela, que siempre hacen el vóley ahí en Gimnasia. Un datito más. Y un dato medio de color, si se quiere, es que en el conjunto Pincha ingresó, tuvo sus minutos Agostina Lapuente, hermana de Sofía, nuestra compañera de Fandango y amiga de la facultad. Así que felicitaciones. Bien. Para ella, que tuvo sus minutos. Pese a la derrota, tuvo ahí participación en el primer equipo. Joven. Así que es más chica que Sofi. Sí, claro. Sí, más de seña el Tigre del otro lado. Bueno, más que bien, entonces ya haciendo sus armas en primera división. Así que buenísimo por ella. Nosotros vamos a seguir escuchando un temita de Pink Floyd en esta tarde de lunes y volvemos con Tenis y los Pumas. And I've finished my beautiful flying machine, and I'm ringing to say that I'm leaving, and maybe you'd like to fly with me and hide with me, baby. Isn't it strange how little we change? Isn't it sad we're insane? Playing the games that we know end in tears, the games we've been playing for thousands and thousands and thousands. Thank you. till 2005. I hope you're exceedingly thin. For if you are stout, you will have to breathe out while the people around you breathe in, breathe in, breathe in. Seguimos aquí en Depornauta, está lindo aquí dentro del estudio, de aquel lado es un rafagazo de calor, sí, mucho calor del otro lado. Había quedado en el tintero hablar un poquito del tenis, algunas actuaciones de Juan Martín del Potro, parece que uno de los exponentes en este momento del tenis argentino a nivel internacional. ¿Cómo le fue? Bueno, el tandilense jugó el sábado por la tarde un partido de 2 horas y 26 minutos contra Federer por la primera fase del Master de Londres. Claro. Se fue muy frustrado, perdió. Primer set perdió 4-6, el segundo lo ganó... No, el primero lo ganó 4-6, 7-6 el otro y 7-5 el tercero. Bueno, no llegó, se fue muy triste y hizo un par de declaraciones también con respecto a lo que es la Copa Davis. Que ¿qué dijo? A ver. Después del retiro de Nalbandian, en algún momento él había dicho que iba a ser una influencia para su participación, pero ayer dijo que no era algo que lo iba a influenciar a si hacía o no la Davis. Y bueno, dice que lo va a reflexionar, va a descansar y se va a tomar su tiempo. Y después de tomarse su tiempo, va a ver si participa. Va a ver si vuelve a la Copa Davis o no. Qué raro, ¿no? Desperdiciar una chance de representar a la selección argentina en lo que vos estás haciendo, que es el tenis, en este caso lo de Del Potro. Bueno, tendrá sus razones, seguramente algunos cortocircuitos con algunas personalidades, sí, pero bueno. Igualmente creo que está en su etapa bastante de oro, digamos, a pesar de todo, a pesar de las críticas, un renacimiento de lo que fue Juan Martín del Potro y creo que debería aprovecharlo al máximo. Sí, ya mucho se más puede maduro. Puede dar mucho más. Mucho también. Más maduro. Ganó cosas importantes a temprana edad, ahora ya está mucho más maduro. Me parece que le falta lo mental todavía. Sí. Me parece que se viene cayendo en eso, por ese lado. Con Djokovic le pasó. Bueno, Federer es el maestro de los maestros, pero bueno, también le pasó. ¿Y cómo quedó este máster? pero bueno, tú eso lo va a comentar Gastón, yo no tengo información sobre eso, pero bueno. Bueno, no, el Master tiene la final soñada para todos, me parece. Así es, se está jugando en estos momentos, está, bueno, Rafa contra Novak Djokovic, está ganando el serbio por 3-0, o sea, ya quebró el servicio del español. Por ahora el número 2 del mundo se estaría llevando el partido, falta muchísimo todavía. No hay que dar por vencido a Rafa, luchador nato si lo hay. Así que desde Londres están jugando la final del último torneo, del Master 1000. Los que saben, realmente los que saben es el Masters, o sea que son los mejorcitos. Los mejores 8 sí. Juegan este último torneo donde se arman dos grupos de 4, juegan todos contra todos. Y los dos mejores de cada grupo clasifican a semifinales, que juegan de forma cruzada. El primero grupo A juega contra el segundo grupo B y a la inversa. Y después, obviamente, los ganadores de las semifinales se enfrentan en la gran final. Nadal, que le ganó a Federer, y Djokovic, que le ganó al otro suizo, Wawrinka. Claro, así que para los amantes del tenis, ahí, para estar pendiente de esta final, Nadal... Djokovic, Nadal, que ya se aseguró el puesto número 1 para este año, tuvo varios puntos, si bien sí. No se llevó muchos títulos, me parece, pero estuvo con varios puntos, sumando. Pero fue puntos. Un buen objetivo, digamos, el haber bajado a Federer del puesto número 1, fue algo bastante importante. Así es. Rafa, que está buscando el último título que le falta. Recordá que ganó los 4 Grand Slam, ha ganado muchísimos Master 1000, que son los segundos torneos más importantes, y le falta solamente ganar este, el Masters, que bueno, están en eso, está luchando para ello, pero Djokovic, que ya lo ha ganado, lo sí. Quiere volver a conquistar, obviamente, ¿no? Sí, le falta al gran Rafa ese objetivo. Y como para ir cerrando este Pornauta del día de hoy, nos quedaba... Yo quería hacer, a ver, discúlpame, un sí. Recordatorio antes de que, para la gente platense y los alrededores, va a estar Del Potro jugando, claro, el 7 de diciembre en la cancha de acá del Bosque, en función de beneficio para juntar la plata para reconstruir, digamos, lo que falta de la cancha de gimnasia. Claro, va a estar jugando contra de plateas, creo que son los que van a la hacer. La platea Néstor Basile. Claro, va a ser entonces un enfrentamiento entre Del Potro y Hewitt. Leighton Hewitt, el australiano. Sí, así sale 200, creo que entre 200 pesos lo que es la entrada. Se van a empezar a vender desde este jueves en la sede de gimnasia. Bueno, sí, para entradas que en realidad se están vendiendo. La gente que interesada se puede acercar de 12 a 18 a la sede social de calle 4. Sede de gimnasia, obviamente. Que ahí se puede abonar con efectivo. Y si no, a partir del jueves se puede estar comprando las plateas. Ya sea en la sede o por medio de Ticketek con tarjeta de crédito. Perfecto. Así que la gente del Lobo va a tener un poco de tenis también en su cancha para la construcción de las plateas. Acá me pasan una información desde la producción con respecto a la lesión de Messi. Dicen que se lesionó y no va a poder jugar la despedida de Milito. Que eso era su máximo lamento. Hay un poco... La chicana del hincha de Independiente. Bueno, nos quedaba un datito más de lo que fue los Pumas, una derrota. Sí, los Pumas que perdieron ante Inglaterra 12-31, Twickenham. El debut de Orcade, el DT, nuevo DT del seleccionado, que digamos está sufriendo lo que es ser seleccionado argentino, recién arrancando frente a equipos tan grandes como fue Inglaterra, que bueno, obviamente no lograron ponerse en paralelo, claro, a lo que es el equipo inglés. Entonces, bueno, está sufriendo lo que es llevar el equipo al hombro. Así es, después de la salida de Phelan, tener un equipo por ahí que no armas del todo, y bueno, son cuestiones que pasan, algunos resultados un poco negativos. Los Pumas que vienen ahí de caída en caída, puede ser, pero que ya tienen un roce distinto, ya el Rugby Championship les dio otro roce de juego con las mejores... los mejores seleccionados, así que... Sí, y el sábado van a estar jugando ante Gales, y bueno, Orcade quiere un equipo muchísimo más agresivo de lo que ya tiene, y bueno, espero que lo pueda conseguir y concentrar durante toda la semana para enfrentar a Gales el fin de semana. Bueno, perfecto, toda la suerte entonces para los Pumas y el rugby argentino. Nosotros aquí en este Depornauta estamos llegando al final, pero no sin antes el Tom nos iba a decir algo. Mandar saludos que me están escuchando desde casa, nada más, solamente eso. Agradecer la presencia del otro lado del micrófono, nada más. Obviamente. A nuestros oyentes los saludamos. Yo también quiero mandarle un saludo a mi hermana que cumple años justo hoy, el 11 del 11, así que le mando un feliz cumpleaños y voy a ir a comer para allá. Porque hay hambre. Y bueno, nos despedimos en este día lunes, festejo de Radio Nauta, 2 años. Los dejamos con Una Tarde Cualquiera, que también vienen construyendo una comunicación alternativa que vale. Y bueno, hasta el miércoles. Bueno, yo hasta el lunes y por muchos años más de Radio Nauta. Bien ahí. Adiós.